Aquí tienes la síntesis rápida sobre la histórica lucha obrera en la fábrica de Pirelli Moltex. Esta inmensa fábrica de caucho, instalada en 1956 en Cornellá, no solo producía neumáticos, sino que fue literalmente la zona cero del movimiento sindical clandestino que asfixió a la dictadura franquista. Primero, la infiltración. Para entender su fuerza, mirad cómo engañaron al sistema desde dentro. En 1963, líderes como Joan Estrada y José Fuentes se infiltraron en el sindicato vertical fascista para ganar representación legal, un auténtico caballo de Troya. Además, gracias al valiente cura Oleguer Belladista, usaron su parroquia como escudo sagrado para crear clandestinamente comisiones obreras sin que entrara la poli. Segundo, la solidaridad extrema. Una vez organizados en la sombra, estalló un compañerismo impensable. En el 74, Pirelli despidió a 319 obreros por exigir un aumento salarial. Pues bien, más de 8.000 trabajadores de otras 13 fábricas del Baix Llobregat pararon sus propias máquinas por pura solidaridad y recaudaron millones de pesetas. Poneos en su lugar. Imaginaos jugaros vuestro propio curro y el pan de vuestros hijos solo porque a los de enfrente les pagan mal. ¿De verdad veríamos hoy esa capacidad de hacer piña o diríamos, ¿pa' qué meterme en líos? Finalmente, de la huelga a la democracia. Esta lealtad inquebrantable transformó demandas de fábrica en un pulso directo al régimen. Reclamar 40 horas semanales mutó rapidísimo a exigir libertades políticas y liberar a compañeros torturados. Es irónico, la fábrica fue derribada y no queda ni rastro físico. Pero esos obreros anónimos construyeron los cimientos reales de las libertades que respiramos ahora. En definitiva, la historia de la Pirelli Moltex nos demuestra que, cuando el miedo es la ley, la solidaridad de barrio es la única herramienta capaz de tumbar una dictadura.